RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. Este lunes 25 de junio del año 2012, en desarrollo del Censo Nacional de Motorizados, que se extiende hasta el próximo sábado 30 en San Antonio, el alcalde del municipio Bolívar Táchira, Juan Vicente Cañas Alviares, le dijo a los medios de comunicación que ante la implementación del pico y placa para vehículos venezolanos en la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana a partir del 1 de agosto, se hace necesario unas reuniones previas entre alcaldes de esta zona de frontera, a objeto de evitar el doble día de parada para un mismo vehículo. Es mi humilde opinión y sugerencia respetuosa que beneficiará a todos los municipios de frontera, precisó el alcalde Vicente Cañas. Bueno, todas estas medidas que vayan en beneficio de la colectividad, bienvenidas para la frontera. De hecho, bueno, recordar que nosotros tenemos aquí en la frontera Ureña y San Antonio también unos días de parada que son por corredores viales muy específicos que son para la salida hacia Colombia. Ya que tenemos entendido del conocimiento público de que se va a implementar también en Norte de Santander, específicamente en la alcaldía de Cúcuta, la jurisdicción del área metropolitana, sería bueno y pudiéramos, como una humilde opinión, pues, de tomar en consideración reuniones previas, porque en vista de que como ya tenemos unas restricciones, ojalá que se pudieran tomar en cuenta, por decir algo, poner un ejemplo, los números de placas que tenemos nosotros aquí en la parte de frontera. O si no, bueno, se podrá articular, porque no podemos escaparnos de una realidad de que todos nos interesa, a todos nos beneficia, a todos nos impacta en un área metropolitana de frontera que ya hay involucro no solamente San Antonio, Ureña, sino Cúcuta, Los Patios, todos los municipios del área metropolitana del norte de Santander, como todos los municipios de frontera. Entonces, en aras de poder articular, en el caso de ya que se aproxima la materialización y ejecución y accionamiento de ese decreto, ya también o ese instrumento jurídico por parte de la hermana República de Colombia, que pudiéramos tener unas reuniones previas para conjuntamente con los alcaldes de toda esta zona poder evaluar o poder por lo menos hacer unas discusiones previas al respecto, ¿no? Eso es una sugerencia muy respetuosa que hago, respetando los ámbitos y autonomías municipales y de las autonomías jurisdiccionales, pero en pro de la integración fronteriza, en pro de todo eso, pero simplemente como tenemos las herramientas ya puestas en marcha, simplemente de lo que ya existe, ¿qué podemos seguir aportando? ¿Qué se pudiera lograr de que se mantenga siempre lo que hemos mantenido con gran esfuerzo, la armonía de nuestros países hermanos y sobre todo los municipios de frontera? Alcalde, la idea fuera que existiera una coincidencia en los números de parada para el día que corresponda. ¿Observación pudiera hacer eso, que haya coincidencia? La coincidencia sería muy bueno estudiarlo, porque tenemos días de parada, de acuerdo, del lunes al viernes, donde se establecen unos números de placas, que es Ureña y San Antonio. Entonces sería bueno para que estos números de placas que están de salida hacia la hermana República de Colombia, pues ojalá también coincidieran con lo que tiene establecido en el caso de la alcaldía de Cúcuta, lo del día de parada que van a implementar. Esto porque, si por poner un ejemplo, si el día lunes yo tengo restricción de dos números de placa, al otro día que quieran salir hacia la frontera, ese número de placa se coincide de que ese día es su parada en Cúcuta, entonces van a haber ya dos días. Entonces lo que se quiere es implementar algo que, bueno, que se armonice, ¿no? Vuelvo, le digo, es simplemente como unas reuniones previas, respetando todo lo que es la parte de legislación y recordando que por lo menos en el caso de nuestro municipio de frontera, los vehículos con placa extranjera no tienen ninguna restricción en la reglamentación que nosotros implementamos. Es decir, las placas extranjeras de lunes a viernes no tienen ninguna restricción para nosotros. Pero claro, cada quien, bueno, va analizando su situación, su realidad, su contexto, y eso es lo que queríamos emplear. Pero lo mínimo que uno pudiera por lo menos tratar de lograr es armonizar con, por lo menos, con coincidencias de los números de placas dentro de esta articulación que se va a hacer para la zona de frontera. ¿Qué evaluación han hecho ustedes de este decreto aquí en lo que es Bolívar, alcalde? Bueno, siempre ha habido un aporte importante dentro de esta transitabilidad que hay en la zona. Dios quiera el puente de Tienditas esté lo más pronto realizado, o sea, ya una realidad, implementar, porque bueno, nuestras vías pues colapsan internamente. Parque automotor, tanto de uno a otro lado de la frontera, pues es bastante representativo. Basta ir a San Cristóbal, que en San Cristóbal vemos a veces ciertos movimientos, ciertas horas pico, ese volumen vehicular, de verdad que a veces se hace imposible el desplazamiento normal en algunas zonas. Así pasa también aquí en la frontera. Nuestros puentes, la misma sección, el mismo ancho, la dinámica comercial, la dinámica internacional, la dinámica propia de frontera que se da en la zona por historia, pues cada día con el aumento del parque motor nos corresponde entonces crear este tipo de decretos, pues, que implementen ciertos controles para poder aliviar. No son soluciones totales, no es la solución total, ni sería la gran solución, pero sí son herramientas que nos permiten paliar en gran parte la problemática que tenemos vehicular de la zona. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.